Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hay una palabra en inglés que es slow hand, que significa mano lenta. ¿A quién le dicen slow hand o mano lenta? A nada menos que Eric Clapton. De Eric Clapton y de su último disco que va a lanzarse ahora en noviembre, vamos a escuchar hoy un adelanto en vivo, acústico, de una cosa pero preciosísima que se llama After Midnight. El disco se va a llamar The Lady in the Balcony Lockdown Sessions y dicen que va a estar por ahí por mediados de noviembre de este 2021. Van a estar ahí, según dicen, 17 pistas. Hay algo de canciones de clásicos de Clapton. Versiona dos melodías de Fleetwood Mac de la primera época, donde estaba el guitarrista y cantante Peter Green. Y hay algunos standards de blues, como este After Midnight, que les voy a invitar a escuchar hoy. La banda que lo respalda en este acústico es el bajista y vocalista Nathan East, el baterista Steve Gadd y el teclista Kristen Stanton, que hace unas cositas delicadas y preciosas en su piano. Un día de estrenos en esta parte de Mundos Diferentes con Eric Clapton y un pequeño adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Esto es After Midnight. Diferentes. Tiempos difíciles es el primer álbum del cantante de música popular argentina, el rosarino Juan Carlos Baglietto, publicado por EMI Records allá por 1982. Desde su lanzamiento, el disco se había convertido en un clásico de la música popular argentina y sigue siéndolo así. Marcó un récord al ser el primer disco debut de un artista argentino que alcanzó la certificación de doble platino. Al principio el disco iba a ser llamado Tiempos de Guerra, en referencia a la Guerra de las Malvinas. Del mismo modo, este es el primer trabajo discográfico en el que aparece Fito Páez, en teclado y en coros, quien iniciaría una exitosa carrera solista al poco tiempo. Participan como músicos acompañantes Silvina Agarré en coros, el propio Fito Páez, como les decíamos, en piano, teclados, coros y arreglos, Rubén Goldín en guitarra eléctrica, voz y arreglos, Sergio Sáenz en bajo eléctrico, Luis Cerábolo en batería, José Sapo Aguilera en percusión, Manolo Juárez en piano de arreglos en Los Nuevos Brotes, una canción que está incluida en el disco, y el Chango Farián Gómez en la percusión, también en el mismo tema, Los Nuevos Brotes, que también está incluido en este disco. Tiempos Difíciles fue el testimonio del surgimiento de un compacto grupo de músicos comandados por Juan Carlos Baglietto, quien más tarde serían bautizados como Trova Rosarina, con temas medulares como Mirta, De Regreso, Era en Abril, y el disco fue realmente una expresión cultural de una época marcada a fuego, además por la Guerra de las Malvinas, y la decadencia de la dictadura, que caló hondo e hizo que vendiera 30.000 copias en el otoño del 82. Fundamentalmente fueron el tipo de canciones de este disco que parecían sonar diferentes a todo lo que se escuchaba entonces y adscritas a un género no tan fácil de identificar que navegaba entre el rock, el pop, la rítmica urbana con sabor a río, el tango y un folk trastocado, capaz de hacer surgir acordes y progresiones armónicas sumamente seductoras, lo que iba a distinguirlo en el tablero del rock nacional, aunque su identidad fuese difícil de definir solamente en esa categoría. Escucharemos a Juan Carlos Baglietto desde este disco de 1982 en un tema hermosísimo con reminiscencias tangueras y de ratos muy abolerado y conceptual, Aunque Mañana No Estés. El fallo está tomado, la condena es este amor. Los jueces de turno eligieron reír, los hombres más tontos eligen los sueños. Culpable. No importa lo que que pase mi paciencia aguantada, ansiando las cartas que nunca llegaron, llorando el aroma del río en tus pechos. De ángel, y aunque mañana no estés, yo silbaré bajito y me morderé los labios de tanto haberte esperado, y seguir haciéndolo. Lirirá, lirá, lirirá, lirá. Los hombres se someten al poder de la pasión. Quisiera explicarte que soy uno más. Quisiera explicarte que son las cadenas del alma. No entiendo la distancia, cómo existe y no es real. Soy presa a su efecto, soy tonto por ello. Quisiera ser nudo y volar hacia el norte despacio. Aunque mañana no estés, yo silbaré bajito y me morderé los labios de tanto haberte esperado. Seguir haciéndolo, lirá, lirá, lirá, lirá. Mundos diferentes.